lado de un tren que parte a las 7:40. Cortes el tiempo y el tráfico lento, no queda un minuto. Es casi la hora y temo echar a perder nuestro encuentro. Camino y la calle para la estación. Bajo solo y al fin el tren se marcha, estoy junto a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Estoy informado de un tren que parte a las 7:40. Cortas el tiempo y el tráfico lento, no queda un minuto. Es casi la hora y debo echar a perder. Camino en la calle para la estación y diviso a lo lejos.